Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar una emisión más de Voces sobre la Mesa correspondiente a hoy, viernes 22 de marzo del 2019. Gracias por recibirnos en América Latina y el Caribe. Hoy estaremos conversando qué nos deja el primer encuentro entre Donald Trump de los Estados Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil. Tengo la intención de designar a Brasil como el mayor aliado no perteneciente a la OTAN, o incluso como un posible aliado miembro de la OTAN. Tendré que debatirlo con mucha gente, pero posiblemente sería aliado miembro de la OTAN, lo que mejorará la seguridad y cooperación entre nuestros países. Los alimentos fueron ubicados en Boavista, capital de Roraima, por parte de los americanos para que la ayuda humanitaria esté presente en Venezuela. Nos encontramos en este punto, hacer todo lo posible juntos para solucionar el problema de la dictadura venezolana. Brasil estará dispuesto a que se cumpla este objetivo y que llegue la libertad y la democracia a ese país que hace poco era uno de los más ricos de Latinoamérica. Amigos y amigas de América Latina, les contamos que se ha registrado esta semana el primer encuentro entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Jair Bolsonaro de Brasil. Son dos mandatarios de tendencia ultraderechista. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, formalizaron una alianza que promete marcar política continental con una ferviente condena al socialismo y varios acuerdos que podrían acercar a Brasil a organizaciones multilaterales como la OCDE y la OTAN. Estos encuentros han sido analizados en América Latina como una advertencia, como una amenaza a los procesos progresistas. Pero, ¿qué nos dejan realmente? En el día de hoy vamos a tener el análisis y el comentario de Edilberto Sena, de la red de noticias de la Amazonía de Brasil, sobre el encuentro entre Bolsonaro y Donald Trump. 190 millones de los 209 millones de brasileños están en estos días de cabeza inclinada mirando al suelo. Es la vergüenza nacional. Siempre hubo días tristes en este país subdesarrollado. Hubo dictaduras, miserias, élite arrogante, gobiernos débiles. Entretanto, hubo también gobiernos que honraron al país y lo elevaron a la nación respetada en el mundo. Pero hoy se tiene un gobierno incompetente, desmoralizado, contra el pueblo y ahora humillado ante el mundo. El presidente Bolsonaro avergüenza a su pueblo cada día. Quiere perjudicar intencionalmente a los trabajadores con una tal reforma de previsión que favorece a los empresarios y perjudica a los empleados. La visita de Bolsonaro y su comitiva durante semana pasada a los Estados Unidos de Norteamérica fue ilustración internacional de cómo nuestro país es vasallo de un tirano. El presidente brasileño se arrastra a los pies del tirano Trump, que tiene orgasmo político al ver el representante del mayor y más estructurado país de América del Sur a suplicar que el otro acepte apoderarse de bienes patrimoniales como la base de lanzamiento de cohetes en Maranhão, mejor lugar para el lanzamiento de cohetes al espacio. Si el gobierno norteamericano agarra a la base aérea de Alcántara, será una nueva Guantánamo en América del Sur, propiedad norteamericana dentro de Brasil. Ningún general ni presidente podrá entrar allí sin el expreso permiso del gobierno del imperio. Además de esta humillación, el ministro de la Economía de Brasil, en un discurso ante la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos de América del Norte,

director de Dossier Geopolítico, analista geopolítico al que siempre consultamos. Le agradecemos muchísimo este contacto con Farco y con Aler. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Espero haber sido claro y concreto sobre este punto. Le agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a nuestro compañero Pepe Frutos. Y hasta aquí la emisión de Voces sobre la Mesa, el análisis semanal de América Latina y el Caribe. Les habló Javier Barrios. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.